Es muy emocionante estar aquí, porque nos encontramos a la misma vera de una bestia de la arqueología. Un lugar que rompe todos los libros de historia. Una sorpresa a última hora. En 1995 se descubre por accidente algo. Algo que ustedes ahora van a ver. Los kurdos lo llaman Göbekli Tepe, Monte Ombligo. Estamos aquí en esta tierra compartida casi por Irak, Turquía y Siria. Y aquí hay construcciones increíbles, casi del tiempo de las cavernas, 12.000 años. Algo que no se pueden perder, porque puede obligar a rehacer la historia conocida del hombre. ¿Quieren descubrir las sorpresas que se aguardan en el Monte Ombligo? Hablamos de 12.000 años, porque ser humano, aquella época trabajó la piedra. Y 12.000 años hablamos que viviendo social y también y tenían sus templos. Todavía no sabemos qué religión tenía. El primer objeto que encontramos era un cocodrilo y después la cabeza redonda. Encontramos además otras figuras de forma humana. Lo que encontraron, los que encontraron totalmente piedras, columnas, ya cambió la historia, van a escribir la historia nueva. Los expertos nos dicen que las excavaciones aquí durarán más de 100 años. Y aquí bajaron del el paraíso Adán y Eva, porque ahí vimos serpientes. Te dio cuenta en los objetos, muchos serpientes, así calculan y lo dicen los arqueólogos. Aquí lo bajaron cuando tiraron del el paraíso en Göbekli Tepe. Es el lugar también de Adán y Eva. Todo comenzó por una casualidad, una de esas que podrían hacer tambalear la milenaria historia del hombre. Un campesino que cultiva una tierra pobre y algo que sobresale. Manos ajadas que escarban y una cara al otro lado. Un rostro para el que no hay sitio en la historia oficial. Un rostro que en ese instante despierta de un letargo de 12.000 años. Los ojos negros y profundos de obsidiana dan miedo a quien es temeroso de Dios. Parecen haberlo visto todo, toda la sangre y toda la ira. Y un escalofrío invade al intruso que ha desenterrado a tan extraño visitante. Aquel campesino creía haber resucitado a un demonio antiguo. Quizá no se equivocaba. La tradición religiosa dice que Urfa es la primera ciudad. Hay barrios apretados con callejuelas que tienen 5 milenios y toda la tierra que nos rodea es sagrada. Una tierra que descubrió el extraño gigante como emisario de sorpresas que apenas el mundo conoce. Estamos en el mítico creciente fértil, el lugar donde comenzó la historia de la civilización. Aquí también los peces son sagrados. Estos que engordan y se reproducen surgen en la misma cueva donde hace mucho tiempo nació el profeta Abraham. Nadie puede tocarlos. Son testigos de otro tiempo en el que aquí se cree con fe. Un tiempo donde resuena la palabra Génesis. Y ahora para muchas gentes se ha demostrado con piedras que la Biblia tenía razón. En el destartalado museo local nos aguarda la triste figura, la primera escultura de la humanidad, 9500 a.C., una cronología casi inconcebible. Por eso no hay textos, gráficos o esquemas que cuenten nada a los visitantes, porque nadie sabe. Es el intruso arrancado de un tiempo imposible donde el hombre no esculpía la piedra. Todo en su anatomía y aspecto es desconcertante. El pulido, las franjas de la vestimenta, su postura y los dos ojos tan oscuros como la noche. Debería estar en los más importantes museos del mundo, pero se sale del guión. Es tan vieja que tira por tierra todo lo escrito hasta hoy. Y ese es un pecado demasiado grande. Un pecado que condena al olvido. Al colocar los focos, nos percatamos de algo que no puede ser casual. Con la luz, la figura que parecía lisa en la parte de la boca cobra otra expresión de inmediato. Las sombras nos revelan la existencia de unas fauces más grandes. Una expresión de fiereza que ahora pueden ver después de 12.000 años. Esta misma mueca terrible pudo haber presidido el primer templo, los primeros sacrificios. En eso están de acuerdo los pocos arqueólogos que se han atrevido a excavar aquí. Por su descomunal tamaño, parece un tótem, un altar entre la vida y la muerte. Posible, a la vera de este ídolo gigante, aparecen otras piezas. ¿Cómo son posibles en el mismo tiempo de las cavernas estas figuras, este trabajo de la piedra, estas criaturas perfectamente labradas? ¿Qué pueblo creó todo esto? ¿Y por qué no se sabe nada de ellos? La clave se esconde en un lugar, un sitio donde todo está surgiendo poco a poco. El Monte Ombligo, Göbekli Tepe. Nos parece estar viviendo una escena de otro tiempo, de otra arqueología ya olvidada. No hay nadie en la excavación. La soledad a 40 grados. La mesa de vieja madera, el té, y uno de los descubridores, Yeksi Dilcid, que junto a su padre encontró en sus tierras de labranza lo que para muchos es la ubicación del paraíso, del Edén primigenio del que hablan las sagradas escrituras. Aquí llegan muy pocos arqueólogos, nos dice Yildiz hablándonos en kurdo. Sus hijos al fondo custodian una caseta donde las escopetas vigilan en las largas noches. Los buscadores de tesoros se acercan y hay que estar siempre prevenidos. Ellos saben que las entrañas de este Monte Ombligo están llenas de cosas valiosas para los hombres de ciencia. Pero todos parecen temer lo que aquí está apareciendo. El mayor misterio de Göbekli no reside solo en su cronología y su técnica desconcertante. Todos estos monolitos grabados con forma de T, todo este primer templo del hombre que solo se empieza a atisbar, fue enterrado, sepultado con cuidado por miles de capas de arena. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto fue maldecido con el abandono? El arqueólogo alemán Klaus Schmitz fue el primero en excavar en este lugar. Nada más ver los objetos del Museo de Urfa, comprendió que en este monte iba a pasar el resto de su vida. Las tes de piedra llegan a pesar 10.000 kilos. Las que van saliendo son sujetadas hoy por grúas, hierros y plataformas. Desde luego, esta no debió ser una obra sencilla. Los pilares centrales nos muestran, con un estilo jamás visto en la historia del arte, figuras como el chacal, el señor de los muertos. Pero, ¿quiénes levantaron este prodigio? ¿Con qué sentido? ¿Y con qué herramientas hace 12.000 años? En Göbekli Tepe han aparecido varios templos circulares. Quedan por lo menos 16 bajo la arena. No hay nada parecido en el mundo. Todo está perfectamente medido y calculado. 12 tes rodean dos grandes pilares centrales. Como un inmenso centro de seguimiento estelar. O quizá un reloj solar. El primer reloj del mundo. Uno de los problemas que nos plantea Göbekli Tepe es saber en honor a qué dioses se crearon estos templos. Para ello, aunque parezca algo muy sencillo, lo que mejor nos puede ayudar es una brújula. En todas las culturas antiguas, siempre las primeras religiones estaban enfocadas y los primeros cultos al sol, a las estrellas. En este caso, vemos que el altar principal de Göbekli Tepe, el que está situado en el templo de la parte inferior, hay dos piedras en medio rodeadas por otras 12 grandes con forma de T, y estas dos que están en medio miran perfectamente hacia el este. Si nos ponemos justo delante de su cara, y aquí tenemos la brújula para poder demostrarlo, vemos que nos marca justo la salida del sol, lo que todas las culturas antiguas significaba el renacer del hombre en el más allá. Los animales que aquí están grabados son peligrosos, rivales del hombre en su lucha por la vida. Algunos tienen formas agresivas, nos recuerdan a una especie o a una mezcla de ellas. No podemos identificarlos con certeza. ¿Qué fue de estos artistas que desaparecieron de repente? ¿Quedaron enterrados en su templo? Entonces, ¿por qué no se ha encontrado una sola tumba en este monte ombligo? Las serpientes están por todos los lados. Como una sombra ascienden por las misteriosas tes de piedra. En ocasiones bajan hacia la tierra, hacia el inframundo, quizá indicando que allí abajo continúan las sorpresas. De momento, nadie se ha internado para comprobarlo. Pero a ningún musulmán, judío o cristiano le ha pasado por alto el detalle de que sea precisamente ella, la serpiente, la reina de este lugar. La presencia de estos ofidios ha hecho especular hasta límites arriesgados. Smith y otros investigadores creen que aquí estuvo el punto exacto del salto del salvajismo a la civilización, ni más ni menos. Otros, como Werner Keller, creyeron que la Biblia contaba hechos que fueron reales, en lugares concretos. Y hay quien piensa que este pudo ser el Edén, el lugar del Génesis marcado por la presencia de serpientes, como recuerdo a aquella huida de Adán y Eva tras el pecado original. Estos escorpiones, estos buitres de cabeza humanizada y siniestra, ¿son los espíritus de aquellas criaturas que acudían a devorar los cuerpos de los difuntos? ¿Cuerpos yacentes en ese templo, tras la batalla, el sacrificio, la enfermedad? Un león lleno de fuerza, con este estilo irreal y extraño, surge ante nuestros ojos. Al no iniciado le parecería propio de los primeros griegos, pero es su tatarabuelo en el tiempo. Cerca, unas criaturas que pueden ser patos deformes marchan en hilera, queriendo contar una historia que ya nadie sabe traducir. Animales que huyen, que se marchan, como odiando este enclave. O quién sabe si para ponerse a salvo antes de un cataclismo. Construcciones circulares, pilares con extrañas formas y sobre todo animales, la mayoría de las veces en pareja. ¿Qué hacían precisamente en este lugar? Tal vez estén relacionados con el cercano monte Ararat, el monte donde al parecer estuvo el arca de Noé. Aquí vemos los animales emparejados, vemos extrañas serpientes que parecen estar bajando al inframundo, jabalís que quieren salir corriendo de esas piedras. No sabemos con qué sentido fue erigido este templo de hace 12.000 años precisamente en este lugar tan significativo. Tal vez estas piedras tengan la respuesta. Todo el entorno está marcado por lo bíblico y lo sagrado. Las parejas de animales, a veces situados frente a frente en distintas tes de piedra, nos observan en su silencio. Los toros de gran cabeza, estas extrañas garzas, el jabalí de expresión fiera, que parece detenido en una carrera hacia ninguna parte. ¿Por qué crearon este legado? Luego lo enterraron para borrarlo de la historia y del tiempo. Acudimos al poblado, donde vive el padre de Yisí Yildiz. La falta de agua corriente o de luz no ha ensombrecido sus recuerdos. ¿Cómo olvidarlo? Él fue el primero en ver el mundo escondido del monte ombligo, mientras araba. En su humilde patio, nos cuenta que muchas piedras fueron robadas. Algunas eran tan extrañas como esta silueta en piedra del rostro de un niño. Una especie de ídolo fantasmal que, según los últimos estudios, podía tener 13.500 años. Otras piezas, tan funcionales como esta vieja pileta, aún siguen cumpliendo su función. Para ellos, para su tradición, no cabe ninguna duda. El primer paraíso, la condena de toda la estirpe del hombre y el abandono del lugar maldito, tiene un nombre real. Un nombre que no aparece en la Biblia. Göbekli Tepe. Aseguran que los occidentales no podemos entenderlo y nos sonríen. En ellos, como si fueran custodios del Génesis, hay un aire de creencia y de profecía, de principio y fin. Si en Göbekli Tepe, dicen, empezó todo, quizá un día no muy lejano, todo se concentre de nuevo allí, como si se tratase de una gran caja de Pandora de piedra. Al dejar atrás el templo más antiguo del mundo, se nos cruza en el camino el silencioso río Éufrates, nombre sagrado y remoto donde casi todo nació. Allá abajo, en lo profundo, todavía están otras evidencias, otros templos que ninguna cámara podrá captar jamás. Y es que en los años 60 apareció un lugar parecido a Göbekli Tepe, causando la misma extrañeza. Ídolos, esculturas, taulas gigantes, los mismos elementos desconcertantes, la misma cultura capaz de hacer cosas increíbles con la piedra. Las autoridades, en una extraña decisión, hicieron pasar las aguas por encima, y hoy todo ya es un recuerdo borroso. Pero a la misma vera de este Éufrates, los pensamientos vuelan, y nos da la sensación de que las ruinas condenadas de esta región solo son la punta del iceberg. De un iceberg que parece molestar a muchos y que un día podría romper la historia conocida. Una bomba enterrada en el desierto, y que como testigos de excepción hemos querido contemplar con todos ustedes. Con todos los que no se conforman con la historia oficial y escrita. No podíamos empezar esta temporada de otra forma. Impresionados por lo que vimos en este lugar. Un lugar que puede romper la historia. Un lugar que no sabemos si, como decía por ejemplo el diario El País, 11 de junio del 2006, era la muestra de que la arqueología alemana estaba descubriendo los cimientos casi casi del Edén, del paraíso bíblico. Tenemos la mejor mesa para debatir sobre esto. Quédense en la retina con esas imágenes sorprendentes. ¿Quiénes crearon todo esto? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Qué quieren decirnos? Esta puerta va a ser importante en la nueva nave del misterio. Por aquí va a venir la historia, el pasado, el presente, el futuro. Sobre todo van a venir sorpresas. En este caso, doy la bienvenida a ese ser extraordinario y extraño. Quizá la primera escultura de la humanidad, antropomorfa, unos 2 metros de alto, el gigante de Ballygligol. Desde luego podría estar en la portada de muchos libros más o menos fantasiosos que hablaban de extraños visitantes en la antigüedad. Pero no hay tiempo que perder. Este yacimiento nos obliga a hacer una reflexión. ¿Sabemos realmente la verdad de nuestro pasado más remoto? ¿Por qué personas sin apenas herramientas o con herramientas muy rudimentarias hicieron esto? Debía ser muy importante para ellos. Y sobre todo algo que a mí me inquieta especialmente, el silencio que rodea todavía este lugar. Silencio evidente. Ese otro templo del que hablaba, descubierto en los años 60, Neval y Shore, hoy está bajo las aguas. Da la impresión de que se quiere olvidar, de que es extraño, quizá yo me equivoque. Por eso hay especialistas. Saludo a buenos amigos. Bueno, Carmen, ya la conocen desde luego, Carmen. Buena temporada, comenzamos un viaje y vaya lugar, vaya impresión, vaya recuerdos, ¿eh? Buenas noches, Iker. La verdad es que fue toda una experiencia el llegar hasta Göbekli Tepe. Nos encontramos de lleno con un misterio del que poca gente ha oído hablar. Y la verdad yo creo que quedan muchos años por investigar allí. Es uno de los misterios, yo diría, arqueológicos más grandes que tenemos en la historia contemporánea. Vamos a presentar a un buen amigo que se incorpora hoy por vez primera en esta quinta temporada y además es un orgullo que lo haga, es Jesús Gil Fuensanta. Él es profesor de arqueología, director de la Misión Arqueológica Española en Turquía, proyecto Tilbes. O sea, conoce mejor que nadie el entorno. Y es muy curioso, Jesús, bienvenido, gracias. Buenas noches, Iker. Porque creo que te ha gustado el reportaje, cosa que celebro, porque uno cuando habla con auténticos especialistas puede correr el peligro de ser excesivamente fantasioso o imaginativo, pero aquí desde luego la imaginación vuela. Una cosa importante, Jesús, simplemente como detalle, la gente se habrá quedado con las serpientes que rodean todo ese entorno. Y yo no sé simbología bíblica o no, pero desde luego simbología maléfica. Para esas culturas sí que había, ¿no? Con la serpiente. Sí, es curioso la gran cantidad de representaciones de serpientes que se han encontrado en Göbekli Tepe. No todos los pilares están decorados con animales, pero en número, cuantitativamente hablando, son las serpientes las que más se representan. Y también es curioso que, bueno, no se han encontrado restos de serpientes en el lugar, porque entre todas las representaciones que encontramos en Göbekli Tepe, en los cuales hay zorros, hay escorpiones, hay gacelas, hay toros, hay jabalís, hay dos de los animales que no se encuentran en el espectro de los huesos que se han podido analizar, que son las serpientes y los jabalís. Pues ese es el divulgativo, el profesor Jesús Gil Fuensanta, y se lo agradecemos, porque queremos aprender un poco entre todos. Este primer tema, para muchos, puede ser lejano por lo que significa la arqueología. Ahora, más misterioso que esto, pocas cosas. ¿O no? Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la nave. Bueno, yo he viajado repentinamente a uno de los grandes misterios de la historia, que es la Edad de Oro. Porque en el fondo todas las culturas del mundo antiguo hablan de la existencia de una precivilización o de un momento histórico en el que la gente estaba poco más o menos que en el paraíso terrenal, y lo sitúan efectivamente casi al final del último periodo glacial, es decir, en torno al 9000 a.C. Estamos justo en esa franja. Estamos justo en esa franja, justo en el creciente fértil, justo en el corazón donde nacen todas las tradiciones que hablan de la Edad de Oro. Así que yo creo que el viaje va a ser fascinante. Seguro. Catedrático Antonio Piñero, como siempre, un honor, un año más. Antonio, bienvenido, buenas noches. Encantado, bien hallados aquí a todos. Una cosa, Antonio, se publicó periodísticamente, claro, tenía una fuerza tremenda la noticia, aunque luego se olvidó, el Edén, el paraíso, se ha encontrado en un monte llamado Monte Ombligo, en Turquía, en el sur de Turquía. ¿Hay alguna forma de valorar esto si es simplemente una exageración? ¿O realmente se creyó durante algún tiempo que el paraíso tuvo una ubicación real, un lugar de piedra, auténtico? Sí, totalmente. Lo que para nosotros es hoy un mito, desde luego para los antiguos era una cosa totalmente real. Y la ubicación que dice la Biblia claramente en el libro del Génesis le da una palabra, Edén. Y al principio Edén no es como hoy una especie de parque o jardín, no, es un lugar y es una ciudad. Y como además dice que en ese paraíso había cuatro ríos, que son el Gijón, el Pisón, el Éufrates y el Tigris. Y sabemos que dos son históricos y los localizamos. Los otros dos son míticos y puede ser, como apuntaba Javier en otro momento, que sean ríos secos hoy. Pero por lo menos dos nos dicen claramente dónde estaban. Y el Éufrates está ahí al lado. Está al lado. Luego podemos decir que, teóricamente, al menos conforme a las escrituras, si no era el paraíso, estaba cerca. Juan G. Vallejo, lo han visto ahí, con una brújula hizo una serie de experimentos casi casi lógicos, ¿no? Porque mucha gente vio en estas formaciones circulares, como digo, la imaginación vuela, otros yacimientos parecidos, que es que no es el único, y lo sabe muy bien Jesús Gil, no es el único, presentaban también esta disposición, como con estas tablas. Yo hasta ahora creía que las tablas eran únicas de nuestras Baleares. Y pasaban cosas con la brújula, había una orientación. Juan G., bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muy concreta, ¿no? Y sobre todo me gustaría que describieses a la gente, porque es un dato que solo es humano, la imagen casi no puede darle la impresión de esos dos pilares centrales, sí, de unas 10 o 12 toneladas, es que era increíble. Es que lo complicado de Göbekli Tepe es, aparte de que nos lleva 11.000 años atrás, es intentar interpretar una religión de la que no hay textos escritos. No tenemos un texto que nos diga, estos pilares sirvieron para adorar tal o cual dios o tenían tal función. Entonces se me ocurrió la idea tan sencilla de sacar la brújula y ver que los dos pilares que estaban justo en el centro de los 12, los dos estaban perfectamente mirando hacia el este, que es el lugar donde sale el sol, donde obviamente todas las culturas antiguas pensaban que estaba el renacer en el más allá. Eso es una cuestión que me impactó muchísimo de Göbekli Tepe. La otra cuestión, y he traído aquí algunos elementos que tengo de mi colección en casa, es como con estos instrumentos de Siles, esto es una punta de flecha y estos son unas cuchillas, que son de la misma zona de Mesopotamia. cómo pudieron hacer estos pilares de varias toneladas y poder moverlos, ¿no? Entonces, pienso, como decía Carmen, que estamos ante algo que le da la vuelta a la historia, hasta tal punto además que nos hace pensar que un mito puede ser realidad, y es que el Edén estuvo allí, porque hace justo 11.000 años en esa zona había manadas de gacelas de hasta 100.000 ejemplares, nacía un trigo que era la escanda, que se podía recolectar sin ningún problema, y el hombre durante 1.500 años a nivel geológico y a nivel biológico tuvo realmente un Edén, del que luego quizás tuvo que salir porque los templos estaban sellados. Otro detalle, enterrado, dicen los especialistas, hace unos 8.000 años, más o menos, siempre hay una franja, una horquilla, lo entierran pacientemente, toda esa construcción prodigiosa. Y ahora vamos a abrir el debate, después de presentar a nuestro amigo Sebastián Vázquez, editor, persona fundamental en el conocimiento de estos temas en España y experto en religiones. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Hola, un año Iker. Más. Gracias por estar aquí. Gracias. Es un placer, lo sabes. Vamos a ver, tu primera impresión, como hombre que has estudiado todas las religiones posibles, hay en esta zona una religión posterior muy curiosa, pero ¿qué te inspira, por ejemplo, a ti? Eso que tenemos ahí detrás de nuestros compañeros, ¿qué te inspira? ¿Qué puede haber ahí dentro que tenga que ver con lo religioso? Son dos cosas. A mí la primera impresión que me ha causado es la de templo. La de templo, esa estructura redondeada, los 12 pilares. Y efectivamente no hay registros históricos de esta religión, pero sí podemos definir algo como la religión primigenia. Y la religión primigenia es celeste. Parte de la observación de las estrellas y de los astros. El sol es el que marca las horas del día, las estaciones, etcétera, etcétera. Y sabemos que todos los pueblos antiguos, luego los caldeos, se conocen precisamente porque son grandes conocedores y observadores del cielo. Los primeros zodiacos nacen ahí. Y luego también has dicho otra cosa muy interesante ahora mismo, el hecho de que luego lo cubren. Es decir, eso marca, desde mi punto de vista, claramente una función ritual. Es decir, por algún motivo, aquel lugar, lo que consideraban sacro, debía cumplir su función, desde mi punto de vista astronómica, de observación celeste y veneración, y lo cubren quizá por una función ritual, porque si no, desde mi punto de vista, no tiene objeto. Asunto que puede llamar mucho la atención de muchos espectadores, que es eso de Edén primigenio. ¿Por qué han relacionado ese lugar? ¿Qué elementos hay aquí realmente objetivos? Y abro el debate para intentar relacionar un sitio, Monte Ombligo, sur de Turquía, con esa historia de Adán y Eva, que para muchos es ficticia, para otros es real. ¿Por qué hay? Piensa que Göbekli Tepe da la sensación de que aparece de la nada, es decir, es una cultura de la que no tenemos referencias escritas, como antes muy bien decía Juan G., y no está como fuera de contexto. De repente aparece una gran civilización de la que la única forma que tenemos de aproximarnos a ella es por el eco que han podido causar en la mitología o en otras culturas posteriores. ¿Qué ocurre? Cuando se desentierra estas ruinas, lo primero que llama la atención a todo el mundo es la omnipresencia de la serpiente. La serpiente es un elemento que inmediatamente a nosotros, digamos a los que bebemos de la cultura judeocristiana, nos remite precisamente al elemento edénico, al elemento del paraíso, al personaje que nos expulsa del paraíso. Y ahí está presente también en religiones locales extrañísimas, de las que seguro que hablaremos después, como los yezidís. Los yezidís veneran también a la serpiente, aparece hoy en sus templos, y los yezidís, fíjate qué curioso, que nacen en esa región y se extienden después. ¿Podrías resumir brevemente, Javier, quiénes son? Bueno, los yezidís es una cultura que no es ni musulmana, ni cristiana, ni judía, es decir, es una, digamos, una cultura autóctona que, sin embargo, dice que ellos son veneradores del ángel caído. Ellos son veneradores de ángeles, entre ellos el ángel caído, Malek Taos, y crean todo un culto en torno a eso que les hace ganarse una fama desastrosa en la región. Saddam Hussein los perseguía. Claro, no, Saddam Hussein ha estado persiguiéndolos y reprimiéndolos pues hasta hace pocos años. Han sido perseguidos por cristianos, repudiados por musulmanes, donde son insultados por la calle. En el siglo XV había 200.000, es decir, nunca han sido una gran potencia. Hoy apenas hay 20.000 en todo el mundo. Y lo curioso de esta gente es el vínculo que tienen precisamente con la serpiente, ¿no? Y un vínculo en el que ellos dicen que son herederos, y esto es muy llamativo, herederos de una gran tradición que habla de que ellos saben que existió una edad de oro en varias etapas, que ellos son los descendientes de un Adán, pero no de Eva, de hace 11.000 o 12.000 años, por lo menos, y también hablan de que su cultura nace a partir del último diluvio. Ellos hablan de varios diluvios, que es algo muy llamativo. El último diluvio universal para ellos fue hace aproximadamente unos 6.000 años. Y su calendario nace ahí. Es el calendario más antiguo del mundo a fecha de hoy. De hecho, 2009 es el año 6.758. Y justo en una cultura que sigue teniendo practicantes allí. No deja de ser extraño. Yo quería abundar que luego, bueno, Persia, ¿no? Pero la cultura de la religión de Zoroastro es la que incorpora a la serpiente como símbolo del mal, ¿no? Esta cultura que todavía hoy existen seguidores de la religión de Zoroastro, esta religión toma a la serpiente como símbolo del mal, y en la famosa epopeya de Gilgamesh, tomando también como referente el diluvio bíblico que está en la Biblia, está prácticamente copiado de la epopeya de Gilgamesh, también la serpiente está como protagonista, porque roba la planta de la eterna juventud del paraíso. Curiosamente, la palabra Edén, que es Acadia, significa lugar seco. Es lo curioso. Es decir, si estudiamos la Biblia, Dios crea... ¿Edén es lugar seco? Sí, en principio sí. En semítico, muy antiguo. Uh-huh. Es un lugar seco, es un lugar desértico. Pero si estudiamos la Biblia, vemos que Dios crea a Adán en un lugar seco y luego dice especialmente, lo traslada y lo coloca en un jardín. Algunas hipótesis, incluso arqueológicas, dicen que se trataba de un recinto de fertilidad. Hipótesis que creo que ahora ya están descartadas, y que esos dos tótems, esas dos grandes T's que están justo en el medio, significaban al hombre y a la mujer. Por eso también se dice que allí estaba el Edén. En Urfa, además, si recuerdas, nos contaba la gente local de allí que ellos, es la historia que creen, que ellos creen que ese es un recinto sagrado donde solo entraban los sacerdotes o gente que era elegida, y allí se hacían rituales para la fertilidad, no solo de los hombres y mujeres, sino también del entorno. Eso explicaría el que ahí, en ese ámbito astral, como tú decías, lo que vemos en realidad son un montón de animales. Es un ciclo vital que va desde el principio, con esos animales que yo veo desde a mí a la derecha, que son como pequeñitos, hasta la muerte, simbolizado por el escorpión, y hasta el buitre, que de alguna manera es morir y revivir. ¿Y no os llama la atención que en ese recinto no haya una representación humana? Es decir, aparte del gigante que tenemos aquí, que es en otra zona, más cercana a Urfa. Exacto, que además, es en otra allí zona. No hay nada humano. Allí no hay nada humano, solamente se representan animales. Realmente, en los laterales de varios de los pilares, porque no todos los pilares tienen representaciones, y ojo, algunos de los animales de algunos pilares han sido borrados, lo cual es muy interesante. ¿Borrados te refieres, Jesús, en la antigüedad? Sí, no, borrados en la antigüedad, en la época de utilización de Göbekli, en la última etapa. Göbekli se supone, por las dataciones bien calibradas de carbono, que se abandonaría alrededor de mitad del octavo milenio antes de Cristo, que es muy grande. Son 10.000 años, estamos hablando de una cosa... Sí, y es un lugar que quizás se ha utilizado durante unos 1.000-1.500 años, posiblemente. ¿Solamente? Sí, a partir aproximadamente del 9.100 antes de Cristo, más o menos. Y al respecto me gustaría decir que sí, hay representaciones antropomórficas de... en grandes brazos, es decir, se supone que los pilares podrían representar algún tipo de ser antropomorfo, sean dioses, sean cómo ha puesto en la mesa los excavadores espíritus, chamanes, demonios. O sea, las propias tes de tierra, sí. Digamos, ¿no? Sí, sí, se veía que algunas tenían manos, como vemos además en el tótem este, parecidas incluso a los de la Isla de Pascua, sí, que tenían esas manos cruzadas abajo, a los guay. Sí. Sí, pero yo una cosa que me gustaría apuntar. A mí me parece que la historia de Göbekli Tepe se ajusta tanto a la historia del Edén que nos habla la Biblia, que es así. O sea, en esas esculturas no vemos decapitaciones, no vemos violencia, vemos una gente que caza, que vive en libertad con la naturaleza, como era el Edén, y de repente los dioses se enfadan por no se sabe qué, y el templo se sella. Eso es raro, ¿no? Tanto trabajo es el sellar el templo en sí, es que no lo abandonaron, ni lo quemaron, ni lo destruyeron, lo sellaron como diciendo, los dioses se han enfadado con nosotros, nos vamos, y bueno, realmente lo que dice la Biblia, Antonio, tú sabes mucho más que yo, es que Dios expulsa del Edén a Adán y Eva por sus pecados o por las cosas que sean. Hasta tal punto se ajusta lo de Göbekli Tepe al mito del Edén, que es lo que me deja realmente perplejo. No solamente este tema del mito, sino que ha vuelto a salir en solfa el mito del diluvio, que lo has puesto sobre la mesa. Y sobre esto podría, digamos, arrojar una cierta luz, por supuesto, no desde un punto de vista mítico, sino mucho más empírico, desde la arqueología, puesto que nosotros en la misión arqueológica en el Éufrates turco, a tan solo una hora y media de coche de donde estaba Göbekli, hemos encontrado pruebas de dos grandes inundaciones que tienen lugar, una de ellas hace 6.000 años y una alrededor de 5.000 años. O sea, que hubo esas inundaciones realmente. Hubo dos grandes inundaciones. Hay una inundación de hace 6.000 años en el paso del periodo de los poblados a las primeras ciudades, a comienzos, y valga la redundancia, del cuarto milenio antes de Cristo en términos arqueológicos. Estamos hablando de la inundación, sí, que correspondería con Noé. La otra sería la de Utnapishtim, ¿no? La de el famoso personaje de la epopeya gigante. Es descomunal esa inundación. Hemos encontrado depósitos de limo del río Éufrates de unos 2 metros de profundidad estratigráfica, lo cual es descomunal. Pensad la cantidad de años que han pasado. Y esa posterior, eso es interesante, esa posterior que tiene lugar hace justo 5.000 años, que acaba, en cierta manera, aparece una primera crisis en el primer gran periodo urbano que tuvo Oriente Próximo. Es una inundación un poco menor, depósitos de 1 metro, medio, 1 metro y medio, en el cual hay guijarros del río, y curiosamente coincide con un periodo también de quizás la primera gran crisis económica que vivió la humanidad, que está constatada arqueológicamente. La primera crisis, ni más ni menos. Sí. O sea, una cosa importante, y Antonio, yo creo que es clave, mucha gente, el público, estará pensando, bueno, entonces, toda esta historia que se nos cuenta en la Biblia parece que está basada, por lo menos, en algunos hechos que en cierta franja de la antigüedad y en cierta franja del mapa ocurrieron o se basaron en ellos. Lo que podemos decir simplemente es posible. Es decir, aquí estamos poniendo los fundamentos, por lo menos para no hacer una negación absoluta. Es posible y ya es bastante. No sé qué opinéis, compañeros, en esa figura que parece lo que cada uno quiera ver, esa especie como de uniforme, ¿no? Da la sensación de que iba con un vestido, con algo que le identificaba como... Estamos hablando, y esta escultura lo demuestra, estamos hablando de una civilización que había alcanzado un nivel de refinamiento importante. Es decir, estamos hablando, o al menos eso da a entender, de un textil, de un producto textil elaborado y bueno, y llamativo, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar que todavía nos queda mucho que averiguar sobre la procedencia de esta cultura, porque si nos encontramos esa civilización de Göbekli Tepe tan desarrollada hace 11.000 años, eso no sale de la nada. Eso tiene que tener un fundamento. Tiene ¿Habrá que haber más un sorpresas? Origen. Es la gran pregunta, ¿no? Quizás excavando en esa zona habrá todavía más. A más excavación antiguos. Arqueológica en esa zona y el continuar siempre con excavaciones arqueológicas, porque el público general, viendo todos estos restos monumentales que han aparecido en Göbekli Tepe, que no solamente desvelan misterios, sino que aportan nuevos misterios, es consciente de lo que podemos aportar en la excavación arqueológica, en la investigación sobre restos arqueológicos, sobre problemas que acucian también al hombre actual. Hemos hablado aquí de crisis económicas, de mitos bíblicos, de descubrimiento de viejas tecnologías que en realidad yo he explicado desde un punto de vista empírico, que a los conocedores de la prehistoria, la verdad que no nos resultan tan sorprendentes. Tiene una explicación de evolución. Si faltaban pocas cosas en esta región del planeta, esta religión que todavía pervive, y encima los arqueólogos están sacando cosas que nos dejan sin habla, cosas que demuestran que la tecnología, el conocimiento, la espiritualidad parece que estaba ahí. Seguro que hay muchas más sorpresas, estamos convencidos. Y para dar una nota final personal, ¿tú con qué imagen te quedas de todo aquel viaje? ¿Una imagen que te impactase por lo que vimos allí? Fíjate, me quedo con muchas imágenes, sobre todo la amabilidad de la familia que cuida el lugar, de los hijos, de ese primer descubridor, de ese primer agricultor que se encuentra con Göbekli. Y me quedo con el cambio que daban las imágenes según iba pasando el día. Las imágenes variaban. Pronto por la mañana eran distintas a cuando empezaba a oscurecer. Sí. Pasa lo mismo que con ese personaje. Con ese personaje, determinado tipo de luz hace que le veamos unas fauces terroríficas. Sí. Que cuando está iluminado normalmente no las muestra. Yo creo que son las dos caras de una misma moneda, el bien y el mal, en un mismo sitio y en esta figura, en una misma figura. Un sitio que fue enterrado, maldecido, no lo sabemos, pero desde luego abandonado, cubierto, hace unos 8.000 años. A lo mejor para protegerlo, porque gracias a eso se ha protegido. Desde luego que sí. Lo cierto es que hoy a millones de amigos les ponemos sobre la pista y que luego investiguen, esa es nuestra función, sobre un tema que estoy seguro que para la inmensa mayoría, entre ellos nosotros antes de ir allí, era algo completamente desconocido e ignoto. Göbekli Tepe, pocos trabajos, pero aquí las imágenes, y creo que llegan muy profundamente a lo más hondo de nuestro cerebro. Figuras como esa, seguirán investigándose cosas, y la sensación, para dar todavía una añadidura diferente, de que encima el mito bíblico planea sobre ese monte ombligo, monte sagrado, ni más ni menos. Seguiremos hablando de esto seguramente, la arqueología conecta siempre con el misterio, gracias a arqueólogos que siguen trabajando ahí, y que desde luego tenemos que apoyar. Ha sido un placer contar con todos vosotros en este regreso de la nave del misterio. Por fortuna, creo que estamos todos de acuerdo, cuántos misterios todavía, por lo menos, bajo tierra, ¿verdad? Gracias, amigos, de verdad, un auténtico placer.